Buenas tardes, es domingo 24 de octubre, está escuchando Radio Ela, www.radioela.org, 100.0 de la FM, si Dios lo quiere cuando esto se escuche, y esto que comienza ahora es el ritmo dominguero. No, y esta no es la canción que tenía que sonar, pero lo que comienza ahora es el ritmo dominguero. Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dice que le quitaron los clavos que relucía, creyendo que eran de oro, de limpio que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque en él me crié, allá en el río. Si lo llego a encontrar, vendrás conmigo en mi carro de amor por el camino. Les digo por el camino, hablando con los romeros, que lleva sobre su vara mi nombre grabado a fuego. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna, en mi noche de amor llevé la luna. Preguntando busqué por todas partes y por fin lo encontré sin andar. Pues muy buenas tardes de nuevo. Este clásico con el que hemos comenzado, este Mi Carro de Manolo Escobar, pues puede parecer, dentro del friquismo con el que empezamos, que tiene sentido, pero tiene un doble sentido esta vez, porque hoy tenemos con nosotros a un invitado que viene desde muy lejos, yo creo que es el que más lejos viene de los invitados que ha venido, viene desde México. Buenas tardes, Rafa. Hola, ¿qué tal? Bueno, y la gente dirá, ¿y qué tiene que ver con que venga de México? Para que pongamos... Está buscando por ahí, han encontrado ahí el carro, a lo mejor, o algo. Pues no, el carro no lo he encontrado, pero vamos, es una coña que tenemos de aquí al amigo Rafa, ya va sin verle 11 años, y pues leyendo dedicatoria que me había hecho, me dijo que me estaba eternamente agradecido por haber descubierto esta maravillosa canción, así que me ha parecido una buena historia traerla. Bueno, buenas tardes también, Julito. Buenas tardes, ¿cómo estáis, chavales? Pues aquí con ganas de poner musiquilla esta tarde de domingo, que nos ha salido soleada además. Sí, mira, mejor. Hace calor. Sí, sí, hace hasta demasiado calor para las fechas que son, pero bueno, claro. para que disfrutes tu estancia madrileña. Gracias, gracias, se siente. Y bueno, también ya aprovechando la presencia de Rafa aquí, le he invitado porque también él es músico, hace música, y pues vamos a aprovechar para poner algunos de los temas que hace. El nombre artístico con el que has hecho tus grabaciones es Kunku. Un poco defínenos este proyecto, ¿lo haces tú solo, es con más gente, como un poco qué es lo que...? Pues en principio lo hago solo. Empezó con la idea de trabajar con la computadora, hacer pistas, y sobre esas pistas voy improvisando. Con el tiempo se fueron juntando músicos, y en el disco ya participan tres, dos saxofonistas y un baterista. Entonces ya al final de la grabación, bueno, pues ahí se escucha que hay dos, tres músicos, ¿no? Pero la idea es la improvisación y las pistas electrónicas, ¿no? Más que nada. O sea, creas tú una canción ahí con el ordenador, con diferentes programas, me imagino. Uh-huh. Y además de eso, utiliza la guitarra y los músicos que quieran participar. En este caso quedó grabado con dos saxofonistas y el baterista, pero cuando toco en vivo, si alguien se quiere unir, pues puede cantar, puede tocar otro instrumento, otra guitarra, bajo. O sea que cuando, por ejemplo, tú vas a hacer una sesión, tú no sabes lo que puede pasar en cada momento ni lo que vas a poner, ¿no? Exacto. No es el típico, por ejemplo, DJ que lleva sus cosas preparadas ahí. Sí. Mira qué bien. O sea, juegas mucho a la improvisación, al como haya suerte y algún músico en la sala, la cosa puede estar. Exacto. Va, porque si alguien se interesa y quiere tocar, ahí puede participar. Uh-huh. ¿Y no te has animado a intentar en tu estancia por aquí a montar algo? Pues no he tenido suerte, pero sí he estado buscando, fíjate. He buscado el espacio en algunos sitios que me han recomendado. Pero, no sé, por lo mismo que ya tienen muchas programaciones y hay muchas actividades programadas ya. Claro, y más en estas difícil. Fechas, sí, la verdad sí. Es que hay que pedir las fechas con mucha antelación en muchos sitios. Claro. Sí, pero pues todavía ando con la esperanza de encontrar ahí un lugar. Joder, pues si me hubieras dicho a mí, a lo mejor le podríamos haber colado ahí en el bar donde suelo poner yo musiquilla y eso. Sí. Lo malo que es, no sabíamos que venía hasta claro, hace dos semanas, pues, pero... Claro, yo si lo llevas a ver ahí, sí que... Pero bueno, pues vamos a poner alguno de los temas de este disco. ¿Cuál recomiendas de los 10 temas que tiene el disco? Pues el primero me parece bueno. ¿El Boite de Bruit? ¿Cómo se pronuncia? Boite de Bruit. Boite de Bruit. ¿Qué significa? Francés ando un poco. Es un juego de palabras que quiere decir caja de ruidos. Pero juego porque hay una palabra que es Boite de Nuit, que quiere decir discoteca o es donde se juntan en la noche, ¿no? Y el mío es caja de ruido, ¿no? Pues vamos a escuchar esta caja de ruido, esta Bad The Breed de Kunku. Thank you. acabamos de escuchar, esta Boite de Bruit de Kunku. Y ahora la pregunta obligatoria creo que es, ¿de dónde viene el nombre? Que nos has contado fuera de antena que tiene algo de miga el nombre. Claro, el nombre viene del calendario maya. La traducción, bueno, es como complicada, pero corresponde al día en el que nací. O bueno, el que nace en julio, en esas fechas más o menos. Y pues está relacionado con el maíz, con la fertilidad y con algunas ahí cuestiones religiosas de los mayas, ¿no? Y pues lo tomé de un viaje que estuve en Chiapas y ahí pues conociendo todo eso, dije, bueno, pues me queda, ¿no? Se queda. Para el proyecto. Exacto. Bueno, vamos a continuar ahí un poco con el programa, con esto de poner música variadita. Y además vamos a venir bastante variado. Hemos empezado con Kunku, con este estilo, ¿cómo lo definirías? Pues lo defino como claro, electrofusión. Electrofusión. Claro, a todo hay que ponerle etiquetas antes claro. Después para que la gente sepa qué se va a esperar. Claro. Pero luego cuesta un poco etiquetar. Pues ahora voy a poner una cosa que también rompe etiquetas, porque es twist. Pero mira, pero tiene su puntazo. La verdad es que es un estilo que no escuchaba mucho, pero a raíz de descubrir este grupo, es un grupo vasco, se llaman Spartans. Y la canción es una versión de uno de los grandes clásicos del heavy metal vasco, de los reyes del speed metal, una versión del clásico de Sutagar, JK, hecha en twist, que la verdad es que es directamente espectacular. Este grupo, Spartans, tienen todo lo hacen en este plan twist, en un rollo soul, y sus grandes éxitos, los temas más, por lo que se han hecho más populares, son versiones de clásicos pues del rock radical vasco. También hacen de Cortatu, también hacen de La Polla, luego también hace, yo que sé, canciones de Delirium Tremens, que luego pondré un tema, pero sinceramente yo he flipado con esta versión del JK, que para mí es una canción básica, que es un tema que me encanta de siempre, y escucharlo en este estilo, la verdad que a mí me rompió los esquemas, y es una canción que no puedo dejar de ponerme en casa, así que, en vez de tanto hablar, vamos a mejor ponerlo. Oírlo. Spartans con este JK. Jaio ginen bai, uta bat energia anurteak pasa, ta berdinetan gaude. Ez esan inoiz, hau bukatua dago, ez dinoiz pentsa, bidea amaitu da. Sotza tiritsiko da egiaren ordua egindakoa ordaindu biharko dute buru barrua daukat katez lotuta eta morrua izan dut gura sotza la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Continuamos en Ritmo Dominguero, acabamos de escuchar este tema de Spartans. ¿A qué mola? Sí, está guay. Es diferente, pero a mí por lo menos me ha gustado. Pues, ¿y ahora con qué etiqueta vamos a tener ahora, Julito? ¿Con qué nos sorprendes tú? Pues con un poco de fan de los 70 y tal. Pero estamos saltando de un estilo a otro como unos señores. Sí, pero bien. Nah. Bueno, es un tema de Esther Williams, pero la verdad es que yo de esta mujer no sé mucho porque he estado buscando por todos lados, por internet, por todos lados, y lo único que me sale es que Esther Williams es una conocida actriz de musicales que hacía bailes de natación sincronizada en los musicales. Y no creo que sea la misma, pero bueno. Yo lo he conocido a través de un recopilatorio que se llama Block Party Breaks de DJ Pogo. Sé que la cantante se llama Esther Williams y bueno, es un tema que a mí personalmente me anima mucho y me hace estar muy de buen rollo, muy feliz y tal. Y por eso lo he querido traer. Y se llama Last Night Chancy Go Ill. No sé, tío, cómo se te pronuncia. Chancy, I really have a ball. Es que muy largo. Sí, tío. La verdad es que pues es nada. Como el cambio de la última noche, o todo cambia la última noche en inglés. Todo cambia la última noche. Pues venga, vamos a poner un poco de buen rollo para esta tarde de domingo. En vez de estar tirados durmiendo la resaca, estamos aquí disfrutando la música. Vamos ahí. A ver si lo ve. Weekend after weekend, I stayed home, staring pues aquí seguimos en el ritmo dominguero y queremos aprovechar eso, que tenemos a Rafa desde México, a Kunku, le tenemos aquí. Queremos preguntarte un poquillo cómo está la escena musical así un poco en México. Pues eso, desde tu perspectiva, como... Claro, no vamos a hablar de Thalía ni Paulina Rubio, como decíamos ahora fuera antena, sino un poco, pues eso, en el estilo en el que te mueves, cómo está la historia. Pues, donde estoy tocando más, en Querétaro, donde vivo, digamos que poco a poco va creciendo. Es una ciudad no muy grande, no es, aunque, a pesar de que está cerca de la capital, no tenemos tanta, no sé, como tanto flujo de músicos, ¿no? Como que nos conocemos la mayoría, sabemos más o menos qué grupos hay, un grupo de reggae por ahí, un grupo de metal, de hay mucha trova, eso sí, en Querétaro hay mucha trova. Pero pues tenemos muy cerca las ciudades como Guadalajara, Monterrey o el DF. Y bueno, si tú te das una vuelta en el DF encuentras de todo, ¿no? Ya en las ciudades sí, pues, como siempre... El DF debe ser además... Es una locura. Algo sí digno de ver porque a veces nos agobia Madrid, que bueno... Exacto. Es una ciudad grande, pero claro... Cada vez que me habláis alguien del DF, no soy incapaz de imaginar lo que debe ser eso. Sí, no, ahí es donde yo creo que siempre está burbujeando. Pero como que se ha descentralizado un poco ahora. Y de Guadalajara están surgiendo también grupos muy interesantes. Por ahí están también de Monterrey, más que nada, porque tienen ellos muy cerca ahí la frontera, Estados Unidos. Entonces como que también tienen oportunidades, ¿no? Pero en la fusión y todo esto, en Querétaro se está dando ya como que el fenómeno y cada vez se involucran más y más personas, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado colaborar con varios músicos en Querétaro que, pues, la verdad son muy buenos y tienen mucho esta intención también de mezclar y meter otros instrumentos que no sean los de siempre, ¿no? A lo mejor hay un grupo por ahí que está usando la cítara, este hindú, ¿no? Sí. Las tablas o... Algunos también, bueno, los sintetizadores, el electrónico también se está poniendo ahí bien, ¿no? Entonces, a pesar de que tengo este proyecto como solista y lo trato de promover, en Querétaro toco con muchos otros grupos, ¿no? Siempre buscando esta idea de la improvisación y de que sea siempre el momento. Entonces, cuando a veces se juntan otros músicos, no toco esto, tocamos otra cosa y sale, ¿no? Sí, que pensáis que vamos a empezar haciendo un determinado estilo y al final la música os va llevando a otro lado, ¿no? Exacto, terminamos haciendo, no sé, el último fue Drum and Noise, ¿no? Por darle un nombre igual. Sí. Entonces era la batería y un cuate acá con electrónicos procesando todo y se hacía ahí... Qué locura, ¿no? Una locura, así... ¿no? Y existe así una unión entre músicos de pues del estilo que haces tú para organizar, pues no sé, eventos, fiestas o como lo quieras llamar. Claro, sí, siempre pues, tratamos como de, si nos juntamos, bueno, conocemos a lo mejor a alguien que tiene un bar, que tiene un lugar y nos da el espacio, y bien, ¿no? La gente responde, le gusta, como que a pesar de que, digo, hay pocas cosas bien definidas en Querétaro en cuanto a estilos, cuando surgen estas actividades, la gente responde, ¿no? Colabora todo el mundo. Claro, ¿no? Ajá. Pues mira, qué bien. Se interesan, digo, bien. Bueno, vamos a continuar poniendo temitas y ahora me apetece poner un tema de un concierto en el que estuve ayer. Estuve con un compañero de aquí de la emisora. Se juntaron, están de gira europea, un par de los grupos más legendarios, diría, de la escena hardcore de Nueva York. Estaban Sick of the Fall y Madball. Yo iba sobre todo por Madball, es el grupo que quizá más conocía de los dos. Y la verdad, hicieron muy buen concierto, pero luego Sick of the Fall, aquello fue, pero acojonante. Apenas conocía un par de temas, además, porque bueno, dije, ya que voy a verlos, pues voy a escucharlo un poquillo. Pero lo que viví ayer en la sala Rock Kitchen fue acojonante, ver un conciertazo de que, yo qué sé, quizás estoy acostumbrado un poco a los grupos de aquí, a muchas veces las salas con mal sonido, de que la puesta en escena no termina de cuajar, pero ayer fue el público entregadísimo, un sonido pepino. Y luego se ve que esta gente iban tocando desde principios de los años 80, con las ideas muy claras, y e hicieron cosas pues como el tema voy a poner ahora, que además tuve la suerte que justo... Ahí va. Que justo el momento en el que me fui al baño, cuando volví, empezaron a sonar los acordes del tema voy a poner ahora, Step Down, que es uno de sus himnos. Y la verdad es que, ya te digo que fue una sorpresa muy, muy grata el directo de Sick of the Fall, así que vamos con ello. Step Down. Step Down. Come on! Escuchar Sick of Tizol. Continuamos aquí en el ritmo dominguero con Kun Kun. Está contando un poco pues este proyecto. A mí me llama un poco la atención que, claro, lo que está grabado, lo grabado, la verdad, en el directo es otra historia, ¿no? Con tanta... Claro, sí, en realidad el disco es como solo una idea, ¿no?, de lo que es, pero en vivo es lo que a mí me interesa presentar, ¿no? Uh-huh. Que siempre es distinto y va a depender del lugar, de la gente, del momento, ¿no? Uh-huh. Claro, que también puede pasar, imagino, que igual que has comentado que hay veces que colabora un mogollón de gente y la historia, claro, muy bien, pero hay veces que por lo que sea el público está muy frío, no les apetece y la cosa un poco... Floja, sí, me ha pasado que de repente ahí se van yendo, ¿no? Así como, no, pues no me gusta. Pero, no sé pues yo no me lo termino de imaginar mucho y quería que me lo explicaras un momento. Porque yo, por ejemplo, entro a un bar... Y yo te veo poniendo música, y tú qué es lo que haces o cómo haces que yo, sin saber que yo puedo colaborar, que es la primera vez que te veo, ¿cómo haces para llamar mi atención para que yo colabore contigo e improvise contigo? Bueno, en este caso... Porque yo cuando voy al bar, sí, por ejemplo, no voy con una guitarra encima. Sí, bueno, no, más que nada es que busco antes a alguien, ¿no?, que quiera participar. Más uh-huh. que sea en el momento de que estoy tocando, casi siempre es como previo acuerdo, ¿no? Uh-huh. Haber encontrado, si dices a algún amigo, oye, que voy a... actuar este fin de semana, que ¿te tú animas quieres, a hacer tú algo? Puedes, exacto, ¿no? Uh-huh. Y ya, bueno, le enseño más o menos cómo está la idea, le enseño la pista, en qué consiste y ya, ¿no? Se suelta ahí. ¿Nunca te ha pasado eso de que alguno en algún momento que te haya visto ha dicho, ah, pues me voy un momento a mi casa que tengo una guitarra o un timbal o lo que sea, no, y aparezco otra vez? Y... Me pasó un día que llegué a una actividad en una universidad, tenían montado un escenario muy grande y todo, yo iba con mis cosas de casualidad, y me dijo un amigo, ¿si quieres tocar? Y yo, pues sí. Claro. Me encontré un bajista ahí mismo y le dije, ¿quieres tocar? Sí, le expliqué rápido y ahí tocamos, ¿no? Y fue muy bueno, ¿no? O sea, ahí sí, eso, bueno, eso sí es improvisación pura y dura, ¿no? Y esa fue, por ejemplo, una ocasión que estaban los músicos y dije, pues súbete, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Ah, entonces... Qué bueno. Sí, porque el resto es un poco improvisación, pero improvisación preparada, ¿no? Que es una cosa que me dijeron cuando estudié la carrera de periodismo, le decían, la mejor improvisación es la que se lleva preparada. Suena contradictorio, pero tiene su toque, de verdad, claro, es un poco lo que... Sí, es como tener un guión, ¿no? Uh-huh. Sí, un poco de saber por dónde... Sí, pues un poco como preparar el programa de radio, quizá, de sabes un poco por dónde la idea que tienes, pero luego nunca sabes por dónde te va a llevar, no sabes cómo va a ser de salado el invitado que viene. Muchas veces entrevistas a alguien y es sí, no, y dices mierda. Tenía preparado para una entrevista que podía durar 15 minutos, en 2 minutos. Dijo todo. Se ha hecho, sí. Hay veces que tienes preparado algo corto que piensas que no y te sale un programa, ¿no? O sea que. Claro. Es un poco la línea que estamos llevando. Exacto. ¿Y las grabaciones cómo lo haces? ¿Cómo tienes el ordenador, te lo grabas tú mismo todo? Sí, ¿o pues, vas a algún estudio? ¿Cómo? No, pues de hecho estoy tratando de montar yo mi propio estudio. Igual es un poco que conforme fui aprendiendo a grabar, fui aprendiendo a usar los programas y de ahí surgieron más cosas, ¿no? Entonces digamos que este proyecto en realidad es como el segundo, pero... Bueno, trato de considerarlo como el que me representa más, porque el primero fue muy experimental, ¿no? De estar aprendiendo a usar los programas, hice canciones y, bueno, y también grabé para ver cómo sonaba. Pero ya en este, digamos que, pues fue más el proceso ya más consciente de, bueno, vamos a hacerlo por partes, que quede bien, etcétera, etcétera. Sí, grabar cada instrumento, sí, por un lado, la base por un lado, ¿no? Exacto. En lugar de todo... Todo junto y así probaba con un micrófono que ni servía muy bien y cosas. Claro, ¿no? Es que la diferencia, ya cuando sabes por dónde va el programa y todo eso, ya se te abre todo el mundo de ideas. De posibilidades, ¿eh? Sí. Y nos comentabas que en este primer trabajo, este disco sin título, Kunkun y más, que es todo instrumental, pero que estás ya un poco probando a meter voces, ¿no? En las cosas que tienes ahora. Sí, la idea ahora es como hacer otro proyecto, como siguiendo la línea de la improvisación, pero también incluir letras. En realidad empecé a hacer canciones otra vez, ¿no? Así como una canción, letra, coro, verso, no sé, de repente al estilo. Pero estoy buscando que se pueda fusionar precisamente, ¿no? Y tratando siempre de fusionarlo con la improvisación. Igual si voy a cantar, bueno, pero puedo a lo mejor modificar la pista, ¿no? La letra sigue igual, pero yo puedo estar haciendo otra cosa. Que eso se hace mucho en el rap, además. Muchas veces la misma canción, tocarla con otra, cantarla con otro... Con otra base totalmente distinta. Exacto. En directos y grupos que estás acostumbrados a escucharlo con determinada base y de repente dices, hostia, esta canción es tal. Lo pasó el viernes con los chicos del MAI y de repente, hostia, me suena la letra me la sé, pero la base la han cambiado. ¿Sí? Muchas veces lo que se hace es eso, que se coge las bases de otros artistas y se canta, te acoplas a ella, a la voz, que ir acoplando. Ponemos otro tema de este disco, de tu disco Kunku. Claro. ¿Cuál te da más rabia? Hemos puesto esa Voitua de Bruit, para empezar. La de Fusión. Fusión, creo que... Bueno, el corte número 6. Pues vamos con ello, Fusión. Fusion es un juego ya, de palabras. El nombre ya es una fusión por sí mismo. Vamos con ello. Thank you. the music, shaking the booty, shaking the ass, and they all are laughing and singing. All are having fun, that's bad. Esto continuamos en Ritmo Dominguero aquí en Radio Ela, www.radioela.org. Y esto que acabamos de escuchar, pues otro tema de Kunku, que está aquí con nosotros en el estudio desde Querétaro, México. Y el tema era Fusion, con ese toquecillo reggae, funk, que hemos dicho, ¿no? Claro. Puesto a poner etiquetas. Y el toquecillo videojuego. Añadido, sí, es que Super Mario por ahí dando botes y ha quedado también de puta madre. Y nada, un poco, ¿por dónde continuamos con el programa? ¿Continuamos poniendo algún tema? Pero, sí. Claro, porque nos podemos hablar fuera de antena, ya no sé qué le hemos preguntado en antena. ¿No? Sobre el proyecto. Pero estábamos aquí avasallando. Pobre. No, coño, ya que viene, ya que somos claro. El primer invitado del otro lado del Atlántico, hay que sacarle jugo. Hemos cruzado el charco. Hemos cruzado el charco, sí, ya somos internacionales. Eso por aquí, porque por aquí han pasado varios grupos más o menos conocidos, pero... De la escena local. Claro. Bueno, local y no local, la verdad es que ha pasado poquillo de todo, pero... Ah, bueno, está. No solo madrileño. Bueno, por teléfono hemos tenido... Por teléfono. Aunque eso te me acuerdo de la entrevista de Richard Rack. Bueno, de Barna, sí, de Barcelona, Mousante, Latin Reggae Bar, los últimos que pasaron, los Milicia 34, sí, creo que ha ido pasando gentecilla y la idea es que, lo que decíamos, que el programa gana mucho teniendo más gente, pero bueno, no deja de ser un programa de música, estamos hablando demasiado, ¿eh? Ya. Vamos a poner, ¿qué es lo que tenías ahora preparado, Julito? Pues tenía un tema de rap de Thirsty Hole III, que es un puertorriqueño que vive en Nueva York. Que bueno, pues. Van a ser dos grupos de Nueva York que vas a poner, ¿no? ¿Eh? Hoy dos grupos neoyorquinos también, con la tontería. No sé dónde sería este. Sí, no, los Psychotifols son. Ah, bueno. Este dice que vive en Nueva York también. Sí, y bueno, es un tío que tiene un estilo muy peculiar al cantar y canta de una forma. Sus letras son un poco graciosillas también y tal. Aunque hable de diferentes temas, pues, habla mucho, por ejemplo, de los hurtos. Es un tío obsesionado con el robo de ropa. Si tú, por ejemplo, le ves ahí a él alguna vez, le vas a ver siempre cubierto de ropa Ralph Lauren, la de United Benetton Colors, o como se diga, y ropa de ese estilo. Y bueno, pero también habla sobre la familia y tal, y tiene, ya te digo, una forma de cantar muy peculiar. Él empezó como presentador, maestro de ceremonias, y bueno, luego siguió haciendo nada más que improvisaciones, también solo improvisaba, y al final ha acabado grabando discos y eso. ¿Pero qué es? ¿Es actual? Sí, sí, bueno, su primer disco, su primera maqueta saldría en el 97, luego ya en el 2001 saldría su primer disco y ya tiene 4 o 5 discos. Y bueno, es muy peculiar forma de cantar también porque canta en Spanglish, ¿sabes? Utiliza tanto palabras en inglés como en castellano, pero luego palabras de estas de Spanglish remezclas todas ahí. Entonces yo creo que lo mejor es que lo escuchéis. Sí, auténtico neoyorquino puertorriqueño. Claro. Claro, que dicen que hay más puertorriqueños en Nueva York que en el propio Puerto Rico. La inmigración, vamos, y en este caso muy concreta. Pues nada, vamos con este Thirteen Hole tercero. El hombre más que jode, mala vida pobre, sin conocer. Make MCs cover up more than Bobo Fett, with the aim of a camera on autofocus. Quítate la máscara, bailando con Satana, cabezón style, got his own puño borracho, manganzón, got arrested wearing no zapatos, with rosaries blessed by Papa Dios. Porquería de policía, gangs and juguetes, we battle after we turn and take 10 steps. Dios bendiga a so people from my islas, who respiras a life of aguacate. Señautías, mujeres malcrias, mano a mano, lucha libre, sapo babo con tremendo guille, de títere, abuelita said I would never get it through my head. Doña Cuca, so pasteles from Guineo and Yuca. Sometimes she wore a scarf or peluca. Taught me never to be jealous if somebody got more than you got. Bendición, before she sent me home. Brush my dientes before breakfast, escape punishment, but we're still in agua caliente. Pónmelo ahí, que la guapa y fila. Had 2 felony convictions before I turned 19. El gran combo del micrófono, still in the polo sport, breaking into your teléfono. Suena, suena, suena. No me mienta, come mierda. Te jato a palo y te echo una candela. Qué bonita bandera puertorriqueña. Suena, suena, suena. No me mienta, come mierda. Te jato a palo y te echo una candela. Qué bonita bandera puertorriqueña. I knew 10 pillos with estillos de ricos. Brooklyn hard rock stick you for your brillos and picos. I got a lot to prove like a rookie on the police force. Detectives come to your crib in the morning. Mexican jelly bean Benitez wrote my name in the cells of 36 different precincts. Muchacho malo, culo cagado, chicken heads and bubbles. Watching Walter Mercado, mamando for carnals and anything with antichrist barcodes. Inteligente, mente fuerte, perro que muerde y duerme de la muerte. Practice makes perfect, so no puedo perder. Te quito el oro si no te lo merece. Some call us oyes with revolvers who avoid threats with gorbias appropriates that the Sonic said no BS. German like Soviets, taught to shoot when I was only 8. Suena, suena, suena. No me mienta, come mierda. Te jato a palo y te echo una candela. Qué bonita bandera puertorriqueña. Suena, suena, suena. No me mienta, come mierda. Te jato a palo y te echo una candela. Qué bonita bandera puertorriqueña. Take in mind, dame lo mío, pantalones sin filo, escrito del padre y del hijo, algo malo, bien vestido, andando con licencia de pistola, permito, no testigos, corta cuellos, like egg rolls, the one to pray for, juvenile menor, Puerto Rican Rudy Raymore, Ruben Blaze, double-edged sword, punchline, boxing, best sport, life of solitary confinement, escorts. Pues sí, no había duda de que es puertorriqueño, no me ha quedado duda alguna durante ningún ningún momento. Ese come mierda. Mira, auténtico, pues está con la tontería. El programa está pasando voladísimo, ¿eh? Llevamos ya pasado los tres cuartos de hora y aún quedan temillas por poner, cosillas por comentar. Y nada, pues yo creo que ya que hemos abierto la veda un poco del rap, pues me apetece poner rap, pero ahora nos quedamos más cerquita, nos vamos a quedar en Móstoles. Ah, bueno. Sí, un grupo, gente maja, se lo ocurra muy bien, y además la canción que voy a poner a mí me anima mogollón porque tiene una base divertidísima. Son los mostoleños Punto de Fuga, gente que, bueno, que se puede ver sobre todo tocando en centros sociales y demás, porque son peña que se moja por las causas. Y nada, pues la canción que vas a poner, pues la que más me gusta de su disco, no sé si han sacado alguno más, este es en concreto el Contraseñas para Niños Perdidos. ¿No te suena que hayan sacado más historias o igual en sí? No, yo... A ver, yo ellos que han sacado canciones sueltas y luego uno de ellos sacó una maquetilla que estuvo dos o tres días con fiebre y en dos o tres días se grabó una maqueta y escribió canciones ahí y las grabó y tal, pero fue un poco más rollo entre colegas y... Yo la tengo ahí en casa, pues fue un poco para colegas y eso. Y bueno, por echarles así un lazo también, decirles que, bueno, que vamos a poner su música y eso, que los domingos ahí en su local en Móstoles, en el local de Romper el Círculo, todos los domingos, a eso de las 5 de la tarde, con nosotros, pues dan muchas charlas y hacen muchos coloquios y talleres interesantes. Sí, eso si alguien se quiere pasar. Se lo curran bastante bien, tuvimos oportunidad de montarles un concierto para el Festival Contra Información de hace un par de añitos, ya que peña que se lo ocurra muy bien. Y nada, vamos a poner eso, la canción que personalmente a mí más me gusta de ellos, sobre todo porque es la base, bueno, la base y la letra, es una canción de muy buen rollo para esto, que estamos teniendo un domingo de buen rollo. ¿Qué coño vais a venir a contar? Punto de fuga, el niño Rosé, lo hacemos grande porque nos apetece. Estoy de yonki con la gente, una tarde más. Sarajevo Crew en la casa, cogemos la ciudad y la ponemos del revés. Las monedas que caen van aniquilando el estrés. Entre mí y la pared hay arte, el punto de fuga está en el aire. Palpito al micro y voz en pausa, espera lo próximo al final de la sala. Y es más sencillo desbarrar que currar mañana. Apuesten a que se escapan, las facturas no importaron nunca. Follar tampoco y ahora vamos como locos, tía, porque la vida es más puta que ninguna. Y bailará esta noche por nuestra culpa. Pongo una razón de peso en cada acción, matriculan el beat de la mano con tu frustración. La estanquera de Alcalá, robo sin armas, insultos al despertar con buena cara. Jodida capital que encharca mis pulmones, falta de credibilidad entre los clones. Deja de contar la pasta, no hay cambio, mi imaginación no cotice mal fajo. Estamos vivos, cuidado con los oídos de los soplones de Dios. Únicos, chicos listos, tarjeta o efectivo, pies para que os quiero. Estudiantes y parásitos de guante blanco, kikis y currelas con alergia al trabajo. Comandos del club de vagos superdotados, yo también disparé contra Andy Warhol. ¿Qué coño vais a venir a contar? Sarajevo Crew, ¿dónde estás? ¿Quién con la sola ciudad? Los de siempre, no hay pruebas, señor juez. Jódete. ¿Qué coño vais a venir a contar? Sarajevo Crew, ¿dónde estás? ¿Quién colapsó la ciudad? Los de siempre, no hay pruebas, señor juez. Jódete. Clase de hoy explicamos la receta. Sabe a ron, huele a hierba, es perfecta. Somos garrulos de trincar botellas, dormido boca abierta, me rasco el culo en el sofá. Y es una fiesta, no tío, es una masacre. El sábado noche todos somos culpables. Tetas botando, manos al aire. Esto es un atraco y no se aburra nadie. Vamos a robar la realidad. La única ley en vigencia será la gravedad. Matones de conceptos y promesas. Me falta tu collar, las perlas de mi esperma. Me bajo al chino, afino la puntería. Cojo lo mío sin tirar nada. Hoy es mi día. Bienvenido a la pacible guillotina. Desintoxicarnos de esta rutina agónica. Aprieta los dientes, maldigo la química. No vuelvo a usar el pis como ruta antibiótica. Dejemos claro que no hay vacuna. Somos infiltrados en busca de un mal final. Con la naturalidad de quien tira la basura. Sembrando de explosivos y regalos la ciudad. Móstoles el fuego. A ver con culo, me tiro un pedo causando pánico en el cielo. Rascarnos los huevos, pues se sale premio. Por ejemplo, párroco entero al suelo. Y nuestras pollas que las carga el diablo. Sembrando desconcierto como la tele James Brown. No hablo con tu padre si no voy borracho. Lo que la mola unido no lo separe tu novio. pluma, la herejía. ¿Qué coño vais a venir a contar? Santiago Crew, ¿dónde estás? ¿Quién colapsó la ciudad? Los de siempre. No hay pruebas, señor juez. Jódete. ¿Qué coño vais a venir a contar? Sarajevo Crew, ¿dónde está? ¿Quién colapsó la ciudad? Los de siempre. No hay pruebas, señor juez. Jódete. Era Punto de Fuga. Continuamos aquí ya en la recta final de este ritmo dominguero, este 24 de octubre, en el que hemos tenido aquí a nuestro primer invitado del otro lado del charco. Bien. Y nada, pues para ir terminando, podemos poner el tema este que tenías preparado y cerramos con otro tema de, vale, de Kunku para despedir. Pues, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues no sé, ya que hemos estado aquí con Rafa hablando de fusión, pues vamos a poner un tema un poco de fusión, ¿no? De... Es un tema de Vicentico que quizá... Con ese nombre suena un poco a coña, ¿no? Bueno, a mí me recuerda tanto al de Laura Chanante que yo no puedo... ¡Qué cabrón! Pues Vicentico fue... Es el que era el cantante de los Fabulosos Cadillac. A ver, si lo comentaste el otro día y claro, posiblemente hiciera la misma coña. Sí, algo de eso que me dijiste. Y bueno, en 2001 se separó de Fabulosos Cadillac y sacó su primer LP en solitario. Y este Se Despierta la Ciudad fue lo que utilizó como primer single. Y pues, bueno, un grupo pues que en solitario hacía más o menos como los Fabulosos Cadillac, un poco de fusión de reggae, de ska, de ritmos latinos, de rock. Así que yo creo que lo mejor es escucharlo. Sí, además está bien traído esto. Se despierta la ciudad a estas horas, un domingo, ahora ya, mucha gente se está despertando. ¿A qué se divierta? Ahora que acaba el programa se despiertan. ¡Qué cabrones! Seguro que los que están despiertos era para escuchar el carrusel deportivo encima, en vez de a nosotros. Pero nada, vamos con este Se Despierta la Ciudad de Vicentico. para terminar este ritmo dominguero de este 24 de octubre, después de escuchar a Vicentico, pues ya no nos queda otra que, pues eso, que despedir. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí. No, pues gracias por invitarme. Cuando quieras. Para quien te quiera escuchar, coméntanos eso, el MySpace. Pues, tal cual el nombre del proyecto, KUMCU, KUMCU, y lo buscan en el MySpace y ahí pueden acceder. Está, y ahí se puede ir escuchando las novedades, los nuevos experimentos, claro, que vas haciendo, ¿no? Exacto, sí, todo lo que voy grabando lo voy subiendo ahí, entonces cualquier cosa que quieran enterarse, ahí está. Es un MySpace de esos vivos, ¿no? Esos típicos MySpace estáticos que tiene mucha gente. Sí, que pasó canciones de hace mucho tiempo, no, ahí está. Ahí va renovando, ¿no? Claro, igual no soy tan visual, no tengo muchas fotos y eso, pero me preocupo más por la música. Por la música, sí. Y nada, pues con música es con lo que toca terminar. Así que, nada, presenta el tema con el que vamos a cerrar este ritmo dominguero. Por supuesto, de nuevo, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, gracias. Pues presenta el último... El tema se llama Doof on Me, que es como una parodia de los temas clásicos que ponen sonata en la mayor o así, ¿no? Y este es un Doof en mi mayor. Pues vamos con este Doof en mi mayor para cerrar el programa. Y nada, que ha sido el cuarto programa de esta segunda temporada del Ritmo Dominguero. Sí. Y nada, pues muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado del ordenador, del transistor, si estás en el centro de Madrid y hay un poquito de suerte. Y nada, pues a cuidarse, a pasar feliz domingo cuando nos escuches, y muchas gracias a todos por estar ahí. We'll be right back.